Buen día. ¿Cómo va? Sí, diga, no, no pasa nada. ¿Cómo andas, Walter? Bien. Ayer, sí. Cristina, no. Vos, por la gente por ahí no me escucha mucho. Sí, pero te conozco. ¿Cómo no? ¿Te ¿sí? conocen? Bueno. Sí. Ayer participamos de la marcha, ¿no? Y de Ni Una Menos, y miraba a mis compañeras, las compañeras de la radio, ¿no? Ustedes saben, quienes nos conocen mucho a Radio Encuentro y en TV, saben que Mayra Santa Cruz tiene una actividad muy importante en lo que es el Grupo Mujeres Organizadas, que es nuestra compañera que conduce el informativo de NTV, y lo que implica para las mujeres que han recibido, que han sostenido durante un año la lucha por la desaparición de Silvia Vázquez Colque, esta mujer, y lo que implica que haya llegado la mamá y la hermana de Silvia la semana pasada a Viedma, que llegaron desde Bolivia, y todo lo que es cómo se vive ser mujer en ciertas clases sociales, además, en Bolivia, ¿no? Y cómo ven ellas en su llegada acá lo que ha sido el movimiento feminista en el sostenimiento de esta causa, ¿no? En el pedido de la aparición de Silvia y de justicia por la desaparición de Silvia Vázquez Colque. Así que creo que todos los que estamos transitando por Radio Encuentro, por NTV, estamos muy movilizadas, pero además los que quizás no estamos en el movimiento feminista militando, ¿cómo vemos a esas compañeras que han sostenido eso durante tanto tiempo? Y que yo quiero que sepan, quizás no todos saben, pero hay un acompañamiento de la mamá y de la hermana de Silvia, que vinieron desde Bolivia, muy cercano de todas nuestras compañeras, de un montón de mujeres, que también tiene que ver con esta palabra que aprendimos hace unos años, que es la sororidad. ¿Qué es eso, no? Que es esa hermandad entre las mujeres, que es ese acompañamiento, y realmente yo lo he vivido, o sea, lo observo porque lo miro en realidad, ¿no? Pero lo veo como lo viven mis compañeras y digo, la pucha que es importante que estas mujeres que han perdido a su hermana, que han perdido a su hija, encuentren en otras mujeres, en la Patagonia, esa hermandad para poder seguir adelante y para poder seguir buscando a Silvia, ¿no? Así que bueno, vengo muy conmovida por todo lo que hemos vivido, tanto la conferencia de prensa que se hizo el viernes pasado acá en la radio, como por la marcha de ayer. Dicho esto, en realidad también el motivo era otro. Sí. Sí, porque quería contarles que mañana todos los martes a la mañana acá se reúne la Red Adolescencia, sí, ¿no? Aquí en la radio, hace muchos años ya. La red que reúne a trabajadores y organizaciones sociales que trabajan con adolescentes en la ciudad. Mañana vamos a estar compartiendo en este espacio de la radio, en el aula de la radio, a la mañana, con la red, los resultados de una investigación que venimos realizando en la Universidad del Comahue, dirigida por Sandra Polizuk y por mí, y con un grupo de compañeras y compañeros de la universidad, docentes de distintas asignaturas, estudiantes también, que venimos analizando la agenda de lo juvenil en los medios de Viedma. Así que mañana vamos a estar contando lo que estuvimos viendo y poniendo eso en debate con los trabajadores, porque creemos que hay una agenda que es la agenda de algunos medios, ¿no? En Viedma. Radio Encuentro tiene otra agenda de lo juvenil, es decir, aparecen otros temas, aparecen otros protagonistas, ¿no? A lo que aparece en otros medios. Pero la calle también tiene su agenda, ¿no? Es la de los movimientos juveniles. Y también hay como otras agendas, que es la agenda de las instituciones. Es decir, ¿qué temas son importantes para las instituciones? ¿De qué hablan cuando hablan de lo juvenil, no? El Ministerio de Desarrollo Social, el hospital, que son las que intervienen en las escuelas. Entonces, vamos a charlar esto, y es una charla abierta, es decir, para todos los que estén interesados, trabajando en cuestiones juveniles y les interese, pueden venir mañana a las 9 de la mañana, hasta las 12 vamos a estar trabajando acá en el aula de la radio sobre las agendas la agenda de lo juvenil en la comarca. ¿Es parte de lo que se presentó la vez pasada? Sí, es parte de lo que se presentó en este encuentro que hubo en las dos universidades, en el Cursa y en Río Negro, y que también trabajó. Y pasó un mes y algo, sí. Sí. Muy interesante, ¿no? Que hubo tanta gente que se puso a pensar esto de las agendas mediáticas y la importancia para otras cosas, ¿no? Que no es solamente de lo que hablan los medios, es importante para pensar también de otros aspectos, no solo los medios, ¿no? Sino la sociedad toda. Tal cual. Bien. Mañana de 9 de la mañana a 12, podés acercarte acá a frente de la Plaza Primera Junta para compartir ese momento, además también ahí compartir con la red de adolescencia. Bueno, y contentos porque en TV esta semana agrega media hora más de programación. Sí. De 8 de la noche a 23 horas vamos a estar compartiendo programas, producción local, programas de otros medios comunitarios. Así que bueno, tenemos que seguir difundiendo esto de que existe en TV. Así que bueno, yo estoy encargándome un poco de la gestión de los contenidos allí con otro grupo de compañeros, así que estamos invitando a toda la gente que quiera saber más, que bueno, que se comunique, que se conecte. Estamos en el Facebook también, en una página que es en TV Espacio Viedma, la pueden buscar y bueno, hay que dar a conocer, ¿no? Seamos transmisores de esto, que hay una televisión gratis, abierta, que es la TDA, y que con todas sus cosas que ha perdido aún sostiene algunos espacios. Y uno de esos es un canal local que hacemos con mucho esfuerzo desde Radio Encuentro.